influencia de algunos medios masivos de comunicación. ¿Es lo que la sociedad quiere ver o es la influencia que genera esta para generar consumo o manejarnos psíquicamente? ¿Conviene pagar multas o respetar el horario de protección al menor por lo recaudado? ¿Nos estamos acostumbrando a la agresión y a la transgresión diaria? ¡Basta de manipulación! Este es un mensaje de alumnos de la número 36.